necesito que voy pa' allá. Lo que quiero solo es bailar. Yo soy tu morena, yo tengo compás. Y ya quedó claro, no lo intentes más. Te dije que sí, pero no me has llamado. Y ahora pretendes que vaya a tu lado. Y entonces lo muevo y hago lo que quiero, pensando que tú estás muriendo por dentro. Fuego, lo que tengo por dentro es puro fuego. Siempre que me acerco yo me prendo. Dice que me quiere, que ya me extraña. No sé si es verdad o está de guasa. Mucho chulo la tirana guasa, pero solo duerme ella en mi cama. Estoy despreocupado, sé que me ama. Si no la hablo, enseguida hay drama. No te preocupes, ya le caigo mamá. Que ya de noche voy a buscarla. Callejero, bandolero. Callejero, bandolero. Callejero, esa zana mi tema. Quiere jugar pero el fuego la quema, por eso me roza solo con las yemas. Y ahora sí, tú estás dispuesta a quedar. Dile a tu padre que soy callejero y que si nos vamos no volvemos. Cuando lo pone parte de la tarima, se nota que estamos por encima. Y pretendo matar esta liga y podrás vacilarlo con todas tus amigas.